una buena forma de hacer una reflexión sobre la iglesia es enfocándola desde un punto de vista teológico, no denominacionalista, porque la intención de presentar a ustedes esta doctrina también es reflexionar y ver cada detalle particular de la teología bíblica de la eclesiología o de la doctrina de la iglesia. Los componentes muy particulares, ustedes los ubican dentro del contexto eclesial al cual pertenezcan. La herencia de fe, la herencia eclesial a la que ustedes se han visto desarrollados y han participado y, por supuesto, comulgan con este principio de fe. Quien es pentecostés debe de tomar todos estos elementos, digerirlos de buena manera y también implementarlos, trabajarlos, desarrollarlos dentro de la estructura donde pertenecen. Si pertenecen a iglesias no pentecosteses, como por ejemplo algunas que son un tanto más históricas, pues vale la pena también digerir todo esto, implementarlo, trabajarlo y desarrollarlo de buena manera. O incluso de iglesias modernas, iglesias neopentecostales o carismáticas llamadas en algunos otros lugares, vale la pena también implementar, reflexionar y repensar la estructura misma de la iglesia. Básicamente porque lo que hemos estado desarrollando, naturaleza, origen de la iglesia, fundamentos de la iglesia, nos va a dar a nosotros también en estas últimas etapas del seminario algunas otras características propias de la iglesia. Por ejemplo, hoy nosotros vamos a trabajar el principio de cómo Cristo es el fundamento de la iglesia. Cristo es el fundamento de la iglesia. En días como estos, en que muchos construyen su cristianismo sin Cristo, sobre un fundamento de buenas obras, de humanismo, de emociones o de ciencia, nos damos cuenta que las palabras de Pablo a los corintios que aparecen en 1 Corintios capítulo 3, verso 1 al 17, son pertinentes y necesarias. Pablo, hablando en 1 Corintios 3, del 1 al 17, parece que actualiza esas palabras para nosotros en estos días, porque ese cristianismo se está fundando sin Cristo. Es más, al mundo occidental se le llama el mundo cristiano, que el mundo occidental también ha sido cristianizado. Recuérdense ustedes que hasta la fecha la hemos cristianizado, ¿verdad? Vivimos en el año 2008 después de Cristo. Hasta la fecha la hemos cristianizado en este contexto. Sin embargo, a pesar de que el mundo occidental ha tomado a Cristo como una referencia histórica, el mundo occidental no ha tomado a Cristo como el fundamento ni siquiera de su sociedad y en algunas iglesias ni siquiera para el buen funcionamiento de la misma. Hay iglesias que son iglesias humanistas, pero sin Cristo. Iglesias científicas, pero sin Cristo. Iglesias de buenas obras, pero sin Cristo. O iglesias incluso de mucha alabanza, sin Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo no viene a ser necesariamente lo indispensable dentro de la estructura de estas iglesias ni de estas sociedades. En circunstancias como las que nosotros estamos pasando, en las que la iglesia es sacudida por una marea creciente de pecado y olvido de Dios, se torna necesario que tomemos muy en cuenta qué tipo de fundamento es aquel sobre el cual la iglesia se apoya y edifica. ¿A qué me refiero con esto? Dentro de la posmodernidad en la cual nosotros vivimos, esa etapa en la cual estamos inmersos y estamos desarrollando, algunos otros están hablando ya de la ultramodernidad. Ni hemos llegado a comprender qué es la posmodernidad y ya algunos otros están hablando de la ultramodernidad. Pero quiero mencionar dos o tres características que José Cruz menciona en un libro sobre qué es la posmodernidad. Uno de los elementos de la posmodernidad es la forma hábil que ha tenido este sistema de pensamiento en el cual se incrusta o el cual se incrusta dentro de nuestras sociedades, que todo lo relativiza. Entonces, aún algunos elementos básicos de la fe del cristiano, como por ejemplo el pecado, la doctrina del pecado, se ha relativizado. se relativiza el pecado, ¿verdad? Ya no es el pecado en sí, sino dependiendo quién lo cometa. Yo conozco un pastor que él fundó la iglesia, cuando se separó de una iglesia a la que él pertenecía, cayó en pecado, él se puso una disciplina de suspensión de 6 meses, puso a su hermano a dirigir la iglesia, mientras él estaba en disciplina, no dejó de percibir los diezmos durante esos 6 meses, y cuando terminó ese periodo de 6 meses, él retoma la iglesia como que nada hubiera pasado. Y más que por el tiempo, las argucias que él utilizó para autosancionarse sin ningún recato con respecto a la palabra de Dios. Y pareciera ser que ni siquiera se arrepintió, sino lo único que tuvo fue un remordimiento. Y eso es un peligro, porque diferente es tener remordimiento y diferente es ser redargüidos por el Espíritu Santo, convencidos del pecado y entonces apartados del pecado. Eso es diferente. Yo conozco personas que tienen remordimientos más que arrepentimientos. Y la diferencia es, me agarraron en esta. O sea, lo que él mira es que lo agarraron en el pecado. Más que realmente haya nacido un deseo ferviente de arrepentimiento, un deseo de alejarse de ese pecado. Ahora, uno de esas etapas del posmodernismo es precisamente ver al pecado como relativo. ¿Por qué? Porque el posmodernismo todo lo relativiza. Dios es relativamente bueno, Dios es relativamente misterioso, Dios es relativamente participativo dentro de la iglesia. Cuando nos conviene, Dios debe estar presente. Cuando no nos conviene, Dios debe estar ausente. Es casi el ejemplo de un empresario que llega con su pastor y le dice al pastor, perdón, no con su pastor, que llega con un abogado cristiano que es pastor y le dice a este abogado, necesito que arregle la papelería de mi empresa. Y entonces el abogado le requiere libros de caja para ver ingresos, egresos, pagos tributarios, impuestos, etcétera. Y le dice, no, mire, lo que yo necesito es que de alguna manera usted me arme una empresa en donde podamos evadir bastantes impuestos. Y entonces el abogado le dice, pero mire, eso no se puede hacer, yo no lo puedo hacer. Yo soy un abogado, pero soy cristiano y soy pastor. Y usted es cristiano. Y entonces el empresario le responde, sí, pero mire, no, con esas cosas yo creo que Dios no se mete. Entonces eso es parte de la relatividad. Cuando la gente usa mal palabras, como por ejemplo, mi vida espiritual y mi vida material. Y ustedes saben que yo recalco esas dos malas palabras que se utilizan también en la iglesia. ¿Quién nos enseñó a nosotros que hay vida espiritual y vida material? ¿Sabe quién? El neoplatonismo, no la Biblia. Eso de que mi trabajo material y mi trabajo espiritual, eso es falso. Eso es falso. Eso no es bíblico. La gente dice, mi vida espiritual es la que yo realizo para la gloria de Dios. ¿Y mi vida material? Ah, la que yo hago allá afuera. Y ese dualismo, así se llama, ese dualismo le ha perjudicado tantísimo a la iglesia, porque lo que no ha comprendido la iglesia, que todo lo que nosotros hacemos es para la gloria de Dios. Un maestro, una maestra que enseña en una escuela, eso es parte de su ministerio cristiano. Ah, no, ¿cómo va a creer? Yo trabajo para el Ministerio de Educación. No, trabaja como para el Señor, dice las cartas apostólicas en el Nuevo Testamento. Y eso es parte de su ministerio. Un médico cristiano ejerce su ministerio como médico en donde quiera que esté. Un tendero que es cristiano atiende a su clientela para la gloria de Dios. Y por eso no falsea las balanzas, es la exigencia de Miqueas. Por eso no engaña, tal y como lo dice Malaquías también, con los tratos engañosos que durante el tiempo de Malaquías estaban dando. O sea, ¿quién nos enseñó a nosotros esa dualidad, mi vida material y mi vida espiritual? Si todo lo que yo hago, absolutamente todo, es para la gloria de Dios. Por eso es que la gente peca. Y seguimos pecando dentro de nuestras iglesias. ¿Por qué? Porque hemos relativizado y hemos enclaustrado a Dios dentro de los templos. Y entonces Dios no trasciende en la sociedad. Dios no trasciende cuando yo voy manejando mi vehículo, veo un semáforo en rojo, yo digo, bueno, a mí quién me manda, y me paso el semáforo en rojo. Ahí no va Dios. Dios se quedó en el templo. Dios se quedó allí cuando levantamos nuestras manos. Y eso es lo que nos ha perjudicado en las sociedades latinoamericanas. Tenemos mucho cristianismo, pero poca influencia cristiana en la sociedad. ¿Por qué? Porque en estas circunstancias en las que la iglesia es sacudida por una marea creciente de pecado y hasta de olvido de Dios, porque Dios se ha vuelto un souvenir cristiano. Y ustedes saben que un souvenir cristiano es un regalito de esos para los turistas. Un souvenir cristiano es un llavero. Es una billetera que diga allí: Jesús es mi Señor. Jesús, Dios el Padre y el Espíritu Santo se han convertido en souvenir cristiano. La gente se cuelga aquí una crucecita, la gente se cuelga una estrella de David, la gente se cuelga aquí un pececito que dice Ixoye o Jesús. Un souvenir cristiano, pero en el momento en el que Dios tendría que intervenir en nuestras vidas, lo tenemos colgado, pero no lo tenemos en nuestro corazón. Ese es uno de los peligros que la iglesia. ¿Por qué? Porque se ha olvidado que el fundamento sobre el cual la iglesia se apoya y edifica es Cristo Jesús. La iglesia se va edificando sobre Cristo Jesús. Y la realidad es que nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo, dice San Pablo en 1 Corintios 3:11. Nadie. Absolutamente nadie puede poner un fundamento diferente que el que ya está puesto. Y en este sentido es Cristo Jesús. Por eso creo que debemos de repensar que el fundamento de la iglesia es Cristo. Ni siquiera es la tradición, ni siquiera es la denominación, ni siquiera es el líder fundador. ¿Sabe cómo dijo una hermana hablando de un pastor aquí en Guatemala? Ella mencionó este pasaje bíblico y dice: es que así como dice mi pastor, y mencionó el nombre de su pastor, ayúdate que yo te ayudaré, esfuérzate y sé valiente. Ah, no, en esa segunda parte entonces yo la paré y le dije: mire, hermana, por mucho que usted tenga embeleso por su pastor, lo que usted está diciendo en la segunda parte, eso lo dijo Dios a través de su palabra y no su pastor. Es que mi pastor todo lo sabe, me dijo la hermana. Entonces ha vuelto a su pastor un becerro de oro, un Baal, ¿verdad? Y yo creo que eso es antibíblico, es herético, por supuesto que sí. Porque nadie puede poner otro fundamento. Si la iglesia tiene otro fundamento que no sea Jesucristo, entonces no es iglesia cristiana, sino cualquier otra cosa, un club, una sociedad de beneficencia, que las hay muy buenas, como la Cruz Roja, por ejemplo, Ejército de Salvación, y otras instituciones que son de beneficencia. Una institución pacifista también, ¿verdad? Greenpeace, ¿verdad? Ahí hay instituciones benéficas de paz, por ejemplo, fantásticas. Y no son malas, por el contrario, contribuyen a un orden en la sociedad. Sin embargo, si nosotros nos llamamos una iglesia cristiana, no puede existir otro fundamento que no sea Cristo Jesús. Pero si Jesucristo es el fundamento de la iglesia, entonces se verán en ella las señales de una iglesia cuyo único fundamento es Jesucristo y que Pablo enumera a lo largo de 1 Corintios 3. O sea, cuando nosotros decimos que somos una iglesia cristiana, tenemos que dar evidencias, y Pablo las enumera en 1 Corintios 3, evidencias de ser una iglesia cristiana. Aquí en Guatemala sucedió hace algunos años, en la época de los militares, cuando los jóvenes comenzaban a usar el pelo largo, que la policía en el centro de la ciudad capital agarraba a los jóvenes, los capturaba y los llevaba a una peluquería y los rapaba. y los pobres muchachos salían de las peluquerías porque la policía y el director de la policía de ese tiempo no le gustaban los muchachos que tenían el pelo largo y los rapaban. Pero en la época de Navidad, por ahí por el 15 de diciembre, capturaban a los muchachos, los metían presos y por allí por el 15 de enero los soltaban. No existía el Ministerio Público, no existían aquellas leyes en las cuales a las 24, 48 horas una persona tiene que ser procesada. No existían esas leyes. Y caminando con mi papá por el centro de la ciudad, me preguntó él, ¿sabes por qué? Yo siendo un niño, ¿sabes por qué están capturando a esas personas? Y entonces en mi ingenuidad yo le dije, porque son ladrones. Y me dice, no necesariamente. Y probablemente la causa sea porque tienen cara de ladrones, me dice. Y entonces hoy yo lo aplico al cristianismo y pregunto, ¿cuántas veces alguien que dice ser cristiano no tiene la cara de cristiano? Porque entonces mi papá me dijo, ya viste, para ser honrado no basta decir yo soy honrado, se necesita tener también la cara de honrado. ¿Es cierto o no es cierto? Una señorita en la iglesia no puede decir yo soy honesta, también tiene que tener la pinta, la cara de honesta. Un joven en la iglesia no puede decir yo soy honesto con una cara de pícaro y sinvergüenza. Se necesita entonces que lo que yo digo ser también lo refleje de una buena manera en el medio a donde me desempeño. Y en este sentido, no basta que la iglesia diga yo soy cristiana, sino necesita tener también características de una iglesia sana y cristiana. ¿Cuáles son esas características que enumera Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 3? La primera de ellas, unidad. Por sobre todas las cosas, unidad. Según el apóstol Pablo, si Jesucristo es el fundamento de la iglesia, se verá automáticamente la unidad. Si hay problemas en los cuales yo soy de Pablo, tú eres de Apolos, y aquella otra, aquel otro sector de la iglesia es de Cefas o de Pedro, entonces evidentemente la unidad no es patrimonio de la iglesia. Y una primera marca visible de que el fundamento en la iglesia, de que el fundamento es Cristo Jesús, es la unidad. En los primeros 5 versículos del capítulo 3 de 1 Corintios, el apóstol discute esta cuestión en el caso de los corintios. La desunión es un signo de inmadurez espiritual en la iglesia. O sea, cuando la gente se desune, lo que se evidencia es la inmadurez. Y hay necesidad de retomar el principio, la reflexión y hasta la exhortación de que tenemos que ser uno en Cristo Jesús. O sea, recuérdense ustedes, si sacamos alguna similitud con el divorcio, cuando a Jesús se le cuestiona sobre el divorcio, Él dice, por la dureza de vuestros corazones. O sea, sucedió no por la voluntad de Dios, sino a consecuencia de la dureza de vuestros corazones. Y la desunión se da precisamente porque hay inmadurez. Ahora, eso no debe de ser signo de frustración, sino signo también de desafío. Somos llamados a desarrollar un elemento de unión, un fundamento de unidad. Y eso es un signo vital de madurez espiritual dentro de la iglesia. Pablo le dice a los corintios, yo hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a personas inmaduras, apenas niños en Cristo. Y tuvo que hacerlo así porque al ser ellos inmaduros, no podían asimilar alimento sólido, según el verso número 1 y 2. O sea, personas que son inmaduras tienen también la evidencia de que no asimilan la palabra de Dios. Por el contrario, la evaden, la cuestionan o la ridiculizan en el peor de los casos. Sin embargo, Entonces Pablo les recomienda, les dice, les amonesta: hermanos, he tenido un serio problema con ustedes. Han desoído mis palabras, han desoído la palabra de Dios, y eso es una señal de inmadurez. Porque ustedes, pudiendo tener ya un alimento más sólido, sencillamente han desechado la palabra de Dios. Y eso le pasa a la iglesia. Cuando la iglesia no crece en el conocimiento de la palabra de Dios, se saben coros, se saben himnos. Sin embargo, usted dígales que busquen Malaquías y lo están buscando cerca de Apocalipsis. No saben acerca de la palabra de Dios. No saben acerca de la autoría de los libros de la palabra de Dios. No saben estructurar el contenido de la palabra de Dios. Esa es una señal de inmadurez. Y la iglesia hoy se ha preocupado por una excelente alabanza, que yo creo que es bueno. Sin embargo, la alabanza jamás sustituye la palabra de Dios. La palabra de Dios como estudio sistemático, como estudio profundo, como estudio para escarbar y escudriñar todas las verdades. Se dio un ejercicio democrático de investigación con CEPAL. CEPAL hace unos 4 años aproximadamente hizo un estudio acerca de cómo estaba la vida espiritual y conocimiento bíblico dentro del pueblo de Dios en Guatemala. Cerca de 10,000 encuestas pasaron ellos. Y sabe, fue alarmante que el 35% de las personas no tenían clara la idea de en qué consiste la fe cristiana. Una de las preguntas que la gente respondió muy mal fue: aparte de Cristo ser el Señor de su vida y contribuir en su salvación, ¿hay otras personas que contribuyen en su salvación? Y dijeron que sí. 35% de los 10,000 evangélicos que fueron entrevistados e encuestados en Guatemala. Cuando nos presentaron esas estadísticas, nos alarmamos como pastores. Y lo peor de todo es que las personas que respondieron, CEPAL supo de qué denominaciones eran. Y eso nos dio terror. Porque hay denominaciones en donde lo que puede prevalecer es absolutamente todo menos la palabra de Dios. Y eso es un signo de inmadurez. Y por eso se provoca la desunión dentro de la iglesia. Ahora, Pablo dice: tuve que hacerlo así porque al ser ellos inmaduros no podían asimilar el alimento sólido. Por otro lado, la desunión es un signo de presencia de mundanalidad en la iglesia. O sea, la falta de unidad en la iglesia, aparte del signo de inmadurez, es porque el mundo se ha metido profundamente en las raíces de la iglesia. Cada quien busca su propio interés. Por ejemplo, si usted mira en Latinoamérica, después de los gobiernos militares, han proliferado una cantidad increíble de partidos políticos. Y en una elección para presidente de la República, aparecen 18, 20 partidos políticos. Y alguien quiere ser candidato a presidente, ningún partido lo postula, funda su propio partido. Y aunque tengan solo 2, 3 votos, el de la suegra, el de la esposa y el de él, con eso basta. Y así se atomiza nuestro país, o nuestros países. En un pueblo de 5,000 habitantes, 20,000 habitantes, hay 20 partidos. Entre comités cívicos y partidos políticos. ¿Por qué? Porque cada uno quiere buscar su propio interés. Y en la iglesia de Jesucristo, uno de los problemas es que esa mundanalidad se ha estado enraizando de tal manera que entonces afecta severamente la unidad de la iglesia. La presencia de celos y contiendas mostraba en el caso de los corintios, que no solo estaban hechos de carne, en el griego sarkinois, o sea, carnales, inmaduros, versículo 1, sino que estaban dominados por la carne, sarkikoi, mundanos. Si usted viene allí y mira, la palabra griega para decir o designar carne es precisamente sarx. Eso es el griego que significa carne, aquello que nos separa de Dios. No quiere decir cuerpo, quiere decir carne, aquello que nos separa de Dios. Sarx, S-A-R-X, sarx. La sarx es la carne, pero cuando se utiliza como sarkinois, que quiere decir movidos por su carne, movidos por su vieja naturaleza, eso es lo que quiere decir carnales o inmaduros. Pero cuando utiliza la frase o la palabra sarkikoi, quiere decir aquellos que viven mundanamente según su vieja naturaleza. Y dentro de la iglesia hay personas mundanas, que la carne es un factor determinante en su vida y no la presencia del Espíritu Santo, porque no son movidos por el Espíritu Santo. Entonces, Pablo utiliza estos elementos para decirnos la unidad es un signo vital de que Cristo es el fundamento de la iglesia. Número 2, Pablo también va a utilizar otro elemento en esa dimensión, que es el crecimiento. Si Cristo es el fundamento de la iglesia, continúa Pablo, se verá crecimiento. Llama la atención que todavía haya maestros de la fe que insisten en descalificar el crecimiento de la iglesia, especialmente su crecimiento numérico. Pablo afirma que es Dios quien da a la iglesia su crecimiento integral. Ahora, en el versículo 6, Pablo va a trabajar un elemento de crecimiento integral. Creo yo que ambos elementos se han conjugado. Algunos han hablado de una parte del crecimiento y otros de otra parte del crecimiento. Sin embargo, la misión que la iglesia tiene es un crecimiento integral. Y el crecimiento integral se da también en un crecimiento numérico y en un crecimiento de calidad de los creyentes. Ahora, yo conozco iglesias en las cuales descalifican el crecimiento numérico y lo ridiculizan y dicen, somos pocos pero buenos. Y yo siempre he pensado que el agua que se estanca, ¿qué produce? Bichos, se corrompe, ¿verdad? La Biblia jamás habla que los cristianos somos agua estancada. Por el contrario, dice que somos como ríos de agua viva que fluyen. Eso quiere decir que si nosotros nos estancamos con los que estamos en la iglesia, miren, lo más seguro es que nos vamos a corromper. Ya no hay ninguna motivación nueva. Ya somos todos tan conocidos que nos volvemos viejos conocidos. Y muchas veces cuando la gente envejece, se vuelve llena de mañas. Si no logra despegar y mantenerse jovial, activo, dinámico, la persona que envejece se amaña. Eso es parte de la realidad en la que nosotros vivimos. Si no, vea usted cómo hermanos de nuestras congregaciones se jubilan, y cuando se jubilan se meten con la esposa hasta de la forma como tiende la ropa en el patio trasero. ¿Y por qué tender la ropa de esa manera? Ay, chulo, si hace 30 años la vengo tendiendo de esa manera, hasta ahorita te diste cuenta. ¿Por qué se dio cuenta hasta ahorita? Como está ocioso, jubilado, ya sin hacer nada. Mira, apagar las luces de la sala porque tanta luz que se gasta. Ay, viejo, si nunca le pusiste ventanas a la sala. ¿Y quién hizo la casa así? Vos la mandaste a hacer así. Una casa de 40 años y hasta ahora el viejo se da cuenta que no le puso ventanas. ¿Por qué? Porque pasó trabajando fuera 30, 40 años. Y ahora que está en la casa, está en la casa para fregar. ¿Verdad? Y lo mismo sucede entonces cuando la ociosidad se da en la iglesia. La ociosidad lo que produce es pecado, hedor, ¿verdad? Tal y como dijo el hermano Carlos ahí atrás, se corrompe. Entonces creo en el crecimiento numérico, pero también abogo por un crecimiento de calidad de los creyentes. Uno de los peligros que se está dando en América Latina, en nuestros países, es que tenemos dos tipos de creyentes nuevos. Los creyentes clones se están clonando, ¿verdad? Se están reproduciendo como aquella película de los Gremlins. Un poquito de agua se les echa y se reproducen. Y se reproducen con las mismas características. No tienen personalidad propia, no tienen identidad. Se comportan y actúan como el pastor les dijo que se deberían de comportar. Caminan como el pastor, ¿verdad? Esos pobrecitos tienen hasta los tics que los pastores tienen. Si el pastor tiene un tic de que mueve la cabeza de forma sospechosa, entonces, lo mismo también los muchachos de la iglesia, los cristianos de la iglesia. Pero también se está hablando de cristianos que se reciclan. Yo he encontrado cristianos que en sus últimos 6 años han estado en 5 iglesias. Y mire, cuando yo fui un poquito más joven de lo que soy, si con nuestros amigos de la iglesia, las noches de los viernes, las noches de los sábados, al salir de las actividades de la iglesia, nos íbamos al cine, íbamos a jugar boliche, o nos íbamos a un centro comercial a molestar, ya después de 2, 3 semanas de forma consecutiva, haciendo eso, nos aburríamos, ¿verdad? Ir a una fiesta es agradable. Ir a 2 fiestas en la semana puede ser medianamente agradable. Ir a 3 fiestas en la semana es tedioso, cansado y aburrido. Ahora, ese es el problema con las iglesias. Que vuelven una fiesta, pero una fiesta mundana y pagana, sus cultos. Y hoy los pueden tener contentos, pero eso empacha y aburre. Yo puedo ir a buffets en hoteles una semana. Pero a los 4 o 5 días necesito como los frijoles de la casa, el café de la casa, los huevitos revueltos de la casa. ¿Sabe qué dice mi hija cuando nosotros nos vamos de viaje a algún lugar, digamos en el interior de la República? Ella prefiere que nosotros no desayunemos en la casa, sino que desayunemos en el camino. Y prefiere que no desayunemos en un restaurante, sino que ella prefiere que desayunemos, por ejemplo, parados ahí bajo un árbol, que nos bajemos, que nos sentemos en la grama y que ahí desayunemos. Y le dice a su abuela, le dice, abuelita, pero encárgate tú de llevar huevos duros, porque nadie hace los huevos duros como tú. Es fanática, por supuesto. Pero hasta eso hace falta en una casa en donde yo pueda estar en chancleta, supóngase. Pero la pachanga aburre. Y eso le está pasando a los cristianos que se clonan. Buscan pachanga, buscan de forma como el hedonismo lo está planteando en las iglesias, cómo buscar placer. Y cuando el placer agota, entonces buscan otra iglesia. Por eso es que tenemos cristianos que se clonan y cristianos que se reciclan. Y creo que ese es un problema y es un peligro. Porque entonces creo que uno de los desafíos para las iglesias en América Latina, como dice Pedro Wagner, es tener aquí en esta iglesia cristianos de segunda, tercera y cuarta generación. Eso quiere decir que aquel que fue llamado Don Rodolfo ahora tiene un hijo que se llama Rodolfito. Y que aquí tiene también Rodolfito una esposa con la que se casó y tienen sus hijos y ya hay un tercer Rodolfito. Eso es fantástico en una iglesia. ¿Acaso no deseamos una iglesia de esa manera? Pero hay hermanos que vienen, se casan aquí y se van. No dejan ni siquiera simiente acá. ¿Por qué? Porque se están reciclando. ¿Se ha dado cuenta? Haga una investigación en su iglesia. ¿Cuántos en su iglesia, como familias, están allí desde que se fundó la iglesia? Tengamos 10. 20, 30, 40 años o 60 años como mi iglesia. ¿Cuántos están allí de segunda, tercera, cuarta generación? Aparte de los nuevos que por supuesto hacen que el crecimiento de la iglesia sea también numérico. Pero si hay una tercera generación aquí, algo bueno le estamos dando. Algo bueno estamos dando. Y creo que ese crecimiento también es el crecimiento que San Pablo nos está mencionando en el capítulo mencionado y verso 3. En este proceso, ni el que planta ni el que riega es importante, ¿verdad? Sino solo Dios, quien es el que hace crecer, dice el versículo 7 que San Pablo nos menciona. O sea, mire, hermano, ¿sabe qué otro fenómeno se está dando en América Latina? El otro fenómeno que se está dando en América Latina es que las iglesias se han vuelto negocios familiares. Yo le heredo a mi hijo la iglesia cuando yo me jubile o cuando yo me muera. Eso ya se está viendo en países en América Latina. Aquí en Guatemala es un ejemplo. Y ya incluso algunos que heredaron la iglesia, que inmediatamente mandaron a estudiar a sus patojos fuera teología, y entonces cuando regresan, y algunos ni siquiera han estudiado, los ordenan como pastores casi diciéndoles: mi hijo, la iglesia que me heredó tu abuelo te la voy a dejar a vos. Y se vuelve negocio redondo. Gracias a Dios que cuando el profetismo en buena manera sustituye a un delicaído sacerdocio que era familiar y hereditario, el profetismo viene y surge de personas que no tienen ni siquiera raigambre, que no tienen ni siquiera un papá que fue profeta y entonces en consecuencia él es profeta. No, yo soy hasta recogedor de higos, dice uno de ellos. Y ese es uno de los peligros. Por eso en América Latina se trabajó hasta el año 2006-2007 seminarios que las empresas de auditores externos provocaron. Seminarios que llamaban algo así como esto que les voy a mencionar. Algo así de las empresas familiares, y decían: abuelo emprendedor, hijo derrochador, nieto pordiosero. Así, básicamente motivando a las empresas familiares, ya incluso algunas multimillonarias en América Latina, que los abuelos habían sido emprendedores, trabajadores, austeros, habían sido muy nobles con los trabajadores de las empresas que ellos iniciaron. Se las heredaron a sus hijos, los hijos ya medianamente salieron de la universidad, ya fueron un poquito más técnicos, ya nacieron en la opulencia, aunque con el recordatorio del padre, ahí te recordás que el patrimonio nos costó mucho trabajo. Nosotros tendíamos una tienda de barrio y con eso hicimos este pequeño almacén, y después la cadena de almacenes y después la fábrica, pero recordate que nosotros pasamos hambres, pasamos dificultades, y el hijo lo recibe todavía. Sin embargo, el nieto ya no. Y entonces el nieto ya nació en un BMW, ya nació en una Suburban, ya nació en el colegio más caro, y entonces derrocha todo lo que el abuelo había hecho. Y eso es lo que pasa con algunas iglesias en América Latina. El abuelo fue un visionario, un siervo de Dios. Se confundió porque pensó que le iba a dejar un negocio al hijo. El hijo ya se acomoda, ya es el señor de la iglesia. Y el nieto viene a hacer barrabasadas. Y ese es un peligro. Ahora, Pablo dice: recuérdense que ni el que siembra ni el que riega son importantes, ¿verdad? Cristo es y debe ser el fundamento y el Señor de la iglesia. Un segundo signo de vitalidad y de madurez en la iglesia es la victoria. No la toya, la victoria. Además, si Jesucristo es el fundamento de la iglesia, se verá victoria, pues cada uno será recompensado por su propio trabajo. ¿Verdad? No el que busca honra, sino el que trabaja y Dios lo honra. Y una de las cosas que la iglesia está necesitando es no ofrecer más de lo que Dios ofrece. Hay un dicho muy popular que dice que a veces somos más papistas que el Papa. A veces somos más misericordiosos que Dios en las iglesias. A veces incluso ofrecemos más de lo que Dios ha ofrecido. A veces hasta obviamos textos de la Biblia. Ayer uno de mis alumnos nos recordaba, y es un alumno de una iglesia neopentecostal fuerte allí en Villanueva, hijo de un pastor y también el pastor asociado de la iglesia. Y entonces viene él y me dice: pastor, lo que se ha olvidado la iglesia es que aquellas frases en las cuales Dios nos ha prometido a nosotros paz, prosperidad, son las que se han resaltado, pero algunas otras frases como las que yo le voy a mencionar se han olvidado. En el mundo tendréis aflicción. Eso ya no lo quiere sentir la iglesia, de eso ya no se quiere predicar en la iglesia. Ya no se quiere predicar ni siquiera de la segunda venida de Jesucristo. Porque como a la gente le han dicho: hermano, usted tiene que ser próspero, usted tiene que producir, usted va a hacer buenos negocios, usted va a tener buenas posesiones. Entonces cuando escucha que alguien dice: Cristo viene, entonces automáticamente le dicen al Señor: detente. Si ahora estoy haciendo plata, ¿por qué se te ocurre venir en estos días, Señor? Y claro, si está escuchando, usted va a ser próspero, usted va a ser próspero, usted va a ser próspero, obviamente entonces no le interesa que el Señor venga. Y ya no grita: Maranata, Cristo viene, con la emoción del Espíritu Santo para encontrarse con su Señor. Sino que entonces: Señor, estoy tan bien haciendo dinero y siendo tan próspero que te exijo que no vengas. Te ordeno que no vengas. Casi así. Y entonces por eso la iglesia no es victoriosa. Es rica, opulenta, obesa, pero no victoriosa. Esta victoria es necesariamente doble. Ya que tiene una dimensión colectiva, es victoria para la iglesia, pero tiene una dimensión personal, pues es un logro personal también. Colectiva y personal. ¿Pero colectiva en qué sentido? Que entre nosotros, por ejemplo, parte de la victoria es que no haya necesitados dentro de la congregación que nosotros dirigimos. Porque sería demasiado pueril, demasiado egoísta, que haya alguna persona tan pobre que no tenga qué comer en la iglesia y hayan personas tan ricas que no tengan en qué invertir su dinero. Esa desigualdad Pablo la vio en Corinto y eso es un pecado. Es un pecado que haya sociedades más ricas y pueblos más pobres. Es un pecado que haya gente muy pobre en la iglesia y gente que derrocha dinero. Yo conozco familias cristianas que lo que gastan del día domingo en un almuerzo para su familia en un lujoso restaurante es el sueldo completo de un pastor indígena en el interior de la República después de un mes de trabajo. Hay personas que yo conozco que se gastan 1,000 quetzales, el equivalente como $125, en un almuerzo del día domingo. Y eso, o menos de eso, gana un pastor del interior de la República, al mes. Uno podrá decir: pero es que uno no puede ayudar a todos. Pero la gente tiene que comprender que la victoria también es en su seguridad, en su estabilidad, está mi gozo. Es parte de lo que dice el Señor y nos demuestra a través de la cruz del Calvario. A pesar de mi sufrimiento, lo que persigo es su bienestar. Ese es el shalom de Dios. Shalom no solo debe traducirse como un simple saludo de paz a vosotros, no. Había algo mucho más profundo, porque la palabra shalom quería decir que Dios te dé un bienestar integral. Eso es lo que quiere decir la palabra shalom. Por supuesto también, parte de la victoria se mira en una dimensión personal. Cuando una señorita de nuestra iglesia triunfa en sus estudios, cuando una señorita de nuestra iglesia se casa con un cristiano y sirven a Dios, cuando una señorita de nuestra iglesia alcanza sus objetivos, cuando un muchacho de nuestra iglesia también se gradúa de la universidad, eso es un logro personal y es parte de la victoria. ¿Por qué? La sabiduría de Dios está siendo implantada en ese jovencito, en esa jovencita. Y eso es parte del logro personal, pero también hay logros colectivos. Cuando hay entre nosotros ausencia, por ejemplo, de necesidades. Yo creo que siempre van. Sin embargo, por eso es que el pueblo de Dios se mantiene avispado para suplir las necesidades en medio del pueblo de Dios. Es ingrato también cuando gastamos millones y millones de quetzales o de dólares en la construcción de un templo, cuando hay pastores que ganan menos de 1,000 quetzales, $125 al mes. Eso es pecado. Es un pecado social de la iglesia como tal. Eso es un pecado que Dios va a juzgar, que Dios va a condenar. Como iglesia tenemos la recompensa de ver los frutos de nuestro testimonio de fe. Y como creyentes individuales tenemos la satisfacción de haber cumplido con nuestro deber. Por ejemplo, hay que insistirle a los niños de la iglesia que estudian para la gloria de Dios y que es un privilegio que tienen. Yo creo que los mejores estudiantes tendrían que ser los de nuestras iglesias, hombres y mujeres. Yo les he contado a ustedes el testimonio de una amiga mía que se llamaba María Antonieta, que comenzó a estudiar su licenciatura en pedagogía a los 79 años, trasladándose desde un departamento que queda a 230 kilómetros de la ciudad capital para venir a estudiar. Estudiaba los días sábados y todos los viernes se transportaba en bus extraurbano 230 kilómetros. El mismo sábado regresaba, venía viernes, regresaba sábado, porque era diaconisa de su iglesia. A los 79 años de edad, y se graduó como licenciada en pedagogía de la universidad, yo la togué, yo fui su padrino. Y hay señoras a los 50 años en la iglesia que dicen, no, pastor, yo ya no aprendo. No, mire, a mí ya no se me queda. Abro la Biblia y me duermo, es somnífera la Biblia. ¿Sabe? Ese es el espíritu católico que por doctrina se puede meter en las iglesias. Eso es un espíritu católico. Por doctrina ellos ya no crecen, por doctrina ellos ya no piensan sobre su fe. Para eso está el Papa, para eso está el magisterio de la iglesia, para que ellos piensen por los demás, aunque no lo acaten. La iglesia evangélica no es así. Tiene una victoria personal, pero también una victoria colectiva. Lo que hemos trabajado hasta este momento es acerca de los signos, las características, las señales, lo distintivo de una iglesia. Hemos visto unidad y hemos visto victoria, pero por sobre todas las cosas hemos visto que una iglesia que se precia de ser cristiana tiene por fundamento a Cristo Jesús.